Buenas noches, amigos, amigas. Tardamos un poquito más porque nos costó acomodarnos. Un auricular que me suena, uno que no. Otro a vos que sí, otro que no. Nos perdimos antes de empezar, antes de llegar acá, por segunda vez en cuatro. Es que Moreno es como la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales. Uno a lo mejor quiere cruzar un paso a nivel y ese paso a nivel está cortado, lo envían hacia otra zona de Moreno y ahí indefectiblemente pasa. No se pierde. Buenas noches, amigos, amigos, colegas, tocayos, vecinos de Moreno y de la Argentina profunda. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada, el único programa que asume negar la realidad. Se me están robando una hoja. Les queremos contar que hoy hemos empezado el día maravillosamente bien. Muy AM estamos sonando. Sí. Así que en minutos con Estelita el estado del tiempo. Pero igualmente compartimos con todos ustedes la alegría de volver a encontrarnos y poder compartir 2 horas a pura diversión. Muy González Oro, te sale. Dale, guys. Sí. Bueno. Bien, hoy entregamos una botella de vino, si se anima a venir el muchacho. No, como corresponde. Está prometido, Johnny. El ganador del juego de la Copa de la semana pasada, lo estamos esperando con un rico tinto, gentileza de la gente de... La Taba, que vamos a empezar a decir dónde queda cuando podamos mejorar el trueque. Cuando arreglemos económicamente. De a poco vamos incorporando sponsors. Bien, para los nuevos oyentes, te digo que... se van a encontrar con un programa lleno de sorpresas, juegos, entretenimiento y además, y sobre todas las cosas, polémica. ¿Por qué le mentí a la gente? No sé, tenía ganas de empezar así. Pero estuvo bien, lo vendiste bien. ¿Por qué no vendés un poquito los teléfonos? ¿Qué hablamos el programa anterior? Que siempre la gente en la calle me para, me pregunta, me dice, Michel. ¿Qué te dice? Después de las 10 te lo digo. Pero me dicen, Michel, ¿de qué fue el programa que pasó? ¿De qué fue? Caray. El programa que pasó, caray. No me acuerdo. Hablamos de la tecnología, si sirve o no sirve. Sí. Hablamos... Tuvimos la no presencia del licenciado Vanetti. Sí, hoy que también se repite. Tenemos la no presencia. Se repite. Tengo música ahí, si querés. Y si no, no quieras. Che, saludemos al operador como corresponde. Buenas noches, señor operador. Que hace señas como un monolítico. Amigo, bueno, para hoy, ¿sabés qué tenemos? Para hoy tenemos situaciones límites. Vamos a estar hablando por fin de la Constitución y las leyes. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿La Constitución es a la vida social lo que los mandamientos a la religión? No, si tiene que ver una cosa con la otra, lo de situaciones límites con la Constitución y las leyes. Sí, se entreteje como tema de polémica. Y bueno, vamos a tener el juego de la Copa, entregaremos otra botella de vino a algún oyente que nos llame al 11-56-154-03-59. Ahora lo voy a dar bien. Dale, en un rato. Sí. Igual me gusta y al mismo tiempo les informamos que día a día, jueves a jueves, las preguntas del juego de la Copa van a ir subiendo en su calidad, en su jerarquía, por la cantidad en su de complicación, gente, por la cantidad de gente que está llamando y cree que, llamalo total a estos dos lobu, que sacas una botellita de vino. Que se está interesando muchísimo en que durante la semana les hagamos de medium. Sí. A mí me llaman durante la semana. Que anfitrionemos un juego de la Copa en su casa. Sí, no, me llaman para preguntarme por muertos. Y yo como tengo una gran relación con Ludovica Esquirru, sí. Yo la llamo todos los días a Ludovica Esquirru, pero todos los días para preguntarle, por ejemplo, sobre el programa. Por ejemplo, el programa que tenemos para hoy, programa número 9, aquí en FM Moreno 90.1 del dial, www.fmmoreno.blogspot.com. Estoy muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, ya lo tenemos dijiste. Igual tema, me gusta tu humildad. Un tema preparado. Ah, y antes de largar el tema. ¿Cuándo era lo de la película? Ahora. Me vi una película, Johnny, el otro día, que no es una película, en realidad es una historia de vida. Que está en el cable, no recuerdo bien. Igual espontáneo salió la conversación. Sí, ¿no? Sí. El tema es así, es gente que puede contarlo, así se llama, es el título. Es en cable, no sé bien dónde. ¿De qué trata? Tiremos el otro título... El otro día, por ejemplo, trató sobre un matrimonio que no sé si te acordás. Que seguramente sí. Te debes acordar. No me acuerdo. Pero seguramente sí, bueno. Te debes acordar. Que fue ese matrimonio que naufragó en las aguas del Río de la Plata yendo hacia Colonia del Sacramento, Uruguay. No conocía la historia. Sí, que te debes acordar. No la conocía. Bueno, ¿te la cuento o te la cuento después? Tírame de qué naufraga, trata. Naufraga. Pareja naufraga en el Río de la Plata. Sí, matrimonio. Naufragan y están en el medio de ese río marrón, 3:15. ¿De la mañana? 17, de la tarde. ¿La viste o la pareja naufraga a esa hora? Dicen que le pasa eso a esa hora. ¿Hasta qué hora? ¿A qué hora? Hasta, no, pero te desenlazo. Te ahora desenlazo. Ahora si hablamos. Te cuento, te entonces desenlazo. Pasa mucho tiempo en el agua seguramente, o quizás, y van a pasar una situación límite. Ese es el primer tema que tenemos para hoy, para el programa. Va a música, señor operador Mariano. ¿Cómo te gusta que te llamemos? Mari, Marianito, Mariano. Maru, Mary. ¿Te gusta, Mary? ¿Te gusta que te llamen Mari? ¿Te gusta Mary? Que te llamen Mary. ¿Te puedo llamar Mari? Mari. ¿Cuándo te puedo llamar? ¿Viste? Esa es una muy buena. Sí. Esa es una muy buena para hacer los boliches, chicos. Es casi como cuando te va a dar el beso y le corre la boca. Bueno, vamos a estar hablando en el próximo bloque. Entonces, la situación es límite. Me vas a contar la película y para hoy tenemos Constitución y leyes también. Vamos. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Te moves un cachito y ya no te escuchas más. Ay, por ahí estoy. Uy, tenemos la boca llena. Bueno, estamos con los momentos límites, situaciones límites. Me dijiste. Sí. Que viste una película. En realidad, la película es una historia real, ¿no? Te cuento brevemente porque después estuvimos pensando, analizando la situación, no solamente por la película, sino una cosa que le pasaría a uno, ¿no? Con eso. Y no me quiero extender demasiado. Señor oyente, por favor, pero me está desconectando los codos, o sea, si no te anda el tuyo no me jodas los auriculares míos. ¿Te anda? Si, no, si morimos, morimos los dos juntos. No, no, y yo cuento, no, yo no, cuento. No escucho. En el caso, por ejemplo, que estás ante una situación de morirte y tenés algo guardado que es, no lo sabe nadie, pero nadie, ¿eh? Pero no tiene que ver con alguien de otro, sino con algo tuyo. Algo que te pasó o algo que hiciste alguna vez. Y nunca se lo contaste a nadie. Y es el momento de tu muerte, pero una muerte, no una muerte tranquila en la cama, sino una situación. No. ¿Lo decís o no? ¿Lo decís o no? Sí, lo digo. ¿Qué dirías? ¿Qué sería lo único que no dirías, por ejemplo, que te hubiera pasado en ese caso? Un secreto, o sea, te morís, listo, se terminó la vida, o sea, nadie te puede decir nada. Nada te puede decir. Nada, no puedo. Pero no te pongas mal, boludo. Y no te escucho. Ahí está, ahora es. Ah. No te escucho. Bueno, estamos con problemas de auriculares. Ahora mío, antes eran tuyos, pero bueno. Lo que pasa. Sí. No empieces a conectar y desconectar. Poneme un tema cortito y ahí arrancamos con los momentos límites, como el que estoy viviendo ahora. Que no te escucho. Sí, a ver si la gente de producción o la gente del Free Power. We'll be right back. man in his old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. Life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. You get your chance to try in the twinkling of an eye, 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. Mind how you go, and I can tell you, cause I know you may find it hard to get off. Bueno, ahora sí, empezamos de vuelta el programa La Copa Derramada. Bienvenidos. De última, lo bueno era que teníamos linda música de fondo, estaba sonando Pink Floyd, Freak Tour. Y bueno, nos introducimos ahora sí, después los accidentes que tuve en el tema del día de la fecha, que son situaciones límites. ¿Sabes cómo estoy? Como los jugadores cuando se suspende el partido por una piedra y te hace perder ritmo. Sí, bueno. Que tenés que volver a recalentar los motores. Ahí está la profesionalidad. Tenés que tomar el toro por las astas, el sartén por el mango, para poder empezar, sí, para poder transmitir. Empecemos, basta, dale. Me dijiste que viste una película que no era película, ya a partir de ahí ya no te entendí mucho. Es que era un documental o una serie donde te muestran situaciones que te las hacen fílmicas, pero al mismo tiempo está el protagonista contándolas. Y lo vuelven a hacer que le pase lo mismo al tipo. Sí. ¿Me entendés? Sí, Entonces, estos habían naufragado y contaban cómo se habían salvado. Y se salvaron porque a ella, a la dama, a la señora, un matrimonio, él la agarró y le dijo: vieja, quédate acá, que yo me voy a ir nadando a buscar ayuda. ¿Naufragio en el Río de la Plata en qué iban? ¿En lancha, bote, qué? No, eso no lo muestran porque si no sería irreal. Ah, sí. Porque es la parte que se hundió, el barco se hundió, no lo podés ver. ¿Quedan ahí en el Río de la Plata? ¿A qué altura? ¿Qué? ¿Costanera? En el medio entre Uruguay y la Argentina, o sea, no se veía costa, no se veía la isla Martín García, para que te des una idea, que la isla Martín García la ve de Aeroparque. ¿Verano? 30 grados. ¿Agua revuelta o agua normal? Tranquilo durante el día, y cuando empieza a anochecer, porque pasa varias horas. Pasa varias horas. Empieza a recibir oleajes, y la particularidad que tiene el Río de la Plata, que no te hace ola como el mar para un lado, te hace de todo lado. Entonces, remolino. Por ahí... No, pero es peligrosísimo la situación, yo me imagino, yo ya me ahogo. Sí, pero pará, porque todavía falta una parte de todo esto, que es que se naufragan de noche, sí. naufragian de noche, perdón, de día, y se le hace de noche. Entonces se encuentra en el medio del río, ella esperando al marido que se fue a nadar, seis horas. ¿El marido cuándo se va a nadar? ¿Apenas se caen? Porque ella le empieza a decir: che, viejo, cuando volvamos tenemos que empezar a pintar la pieza de los chicos, porque me parece que el auto ya habría que cambiarlo. Fíjate, el otro día que me fijaba que había una goma. Y le empieza a romper tanto las pelotas que él agarre y dice: mira, vieja, hagamos una cosa, vos quédate acá, que yo me voy a ir a ver si consigo ayuda. Pero sí, para un poco para descomprimir la situación, porque si no el tipo se separa en el medio del agua. Claro, es por eso. Claro, o sea, evita el divorcio el tipo. Bueno, yéndose. Yo vi una película de esas, sí, que era de tiburones, que quedó en el mar, no me acuerdo, que era supuestamente una vida real, una historia real, Pero ahí donde te preguntás si la es tanto... Si muerde tan fuerte. Real, ¿quién la contó? Porque era un matrimonio en el mar y se empiezan a pelear. ¿En el mar? Sí, se sacan todas las miserias. ¿No la viste la película? Muy recomendada esa película porque el empiezan tema es que se caen ahí. ¿Cuántas horas se discuten? Se caen ahí y empieza, ella le empieza a decir, pero vos fuiste el que me trajiste acá. Pero bueno, es como la que vi yo. Pero es verdad, siempre pasa lo mismo en el mar. Pero si bueno, un matrimonio cae en el mar, se pudre todo, ¿eh? ¿Seguro que era en el Río de la Plata la que vos viste? Sí, sí, sí, porque el agua era marrón y cada tanto pasaba un zorullo y un paragolpe. Era el aparte, convengamos que no es lo mismo caerse, por ejemplo, en un mar medio azul que caerte ahí, o sea, que no sabés lo que te va a pasar por abajo. No. Me acuerdo de la otra historia, la del taxista. Sí. Es el del taxista que en Costanera... Sí. Se había caído un chico, se ve, un adolescente creo que se había caído. O una nena, y el taxista se tira a rescatar. Y se muere. Y mueren los dos. No sé la nena, ¿eh? No, los dos mueren. ¿Mueren los dos? Mueren los dos, creo. Bueno, y ahí en realidad esta historia está un poco encadenada con todo eso. Poquito fea la historia, pero pero eso estoy tirando a lo jodido que es el Río de la Plata. Sí, porque no hay, y de noche. Tenés que saber nadar. Y de noche. Tenés que saber nadar, esquivar las piedras, esquivar los orullos. Sí, no, y cuando te tirás es el momento clave, porque siempre le vas a pegar... Las infecciones. Por eso te digo, te tirás y siempre le vas a pegar a un poste, un fierro, algo que hay parado. Te raspa. Ya, de entrada te raspa y por ahí te infectás en el mismo agua. Es que inmediatamente te infecta. Aparte, por ejemplo, decís, no, hoy está bajito, y entras caminando y parece como los rituales eso de las brasas de... Sí, feo. O sea, abajo lo menos que tenés son Gillette. Bueno, y el matrimonio empieza a discutir, pumba, se va el chabón. Sí. ¿A qué? ¿A buscar ayuda? No, pero antes te iba a hacer una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, ese del taxista y de la nena, ¿no? Lamentablemente fallecen. No sé. Bueno, lo que sea. Puede ser que tenga una historia feliz. Si alguien se acuerda de esa historia, que me mande cómo terminó, porque me parece que es muy conocida. Que termina así. Lo que te pregunto es lo siguiente. En ese caso, ¿no? Vos como espectador de esa tragedia, cuando no vuelven, ¿quién lamentás más? ¿A cuál lamentás más de los dos? Decís... ¿Al héroe o a la víctima? Sí. ¿Cómo se murió este chavo? O sea, ¿pensás eso? ¿Y lamentás más a ese? Sí. Que no tenía necesidad el boludo de morirse. Igual el argentino es muy de eso. Te iba a decir que es muy de eso, de que se tiró. ¿Y para qué se tiró? Si... Después. Mirá. Después dice eso. En el momento... No, por ahí lo cuenta en una reunión y él lo cuenta como que el chabón se tiró. Mirá. Y los demás empiezan a decir, pero yo no me tiro ni en pedo. Sí, es un boludo. Sí. O por algo se tiró. Sí. Sí. ¿Por qué debe tener problemas en la casa? Sí, empiezan a decir, no, porque parece que abusaba de una de las hijas. Aprovecho, las historias dejan de ser historias enseguida, en un minuto. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, el que cuenta la historia te hace como hasta el contexto social de dónde es el tipo? Agarra y te dice, no, se tiró un tipo a salvarla y se ve que el hombre tenía familia. No sé cómo carajo sabe que el tipo tenía familia porque no está con la familia, por ejemplo, tirándose en la puerta de la costanera. Sí. O agarre y dice, era un hombre, los más humildes son los que más dan. Y por ahí se le había roto el pantalón, qué sé yo, se le había enganchado bajando del avión en el aeroparque. O sea, era un tipo pudiente. Sí. Y es como que uno arma un contexto social y dice, ay, los chicos cómo deben estar. ¿Qué mierda sabes? No podés saber por ahí nada. Por ahí era el tipo, le gustaban los varones, no tenía hijo. Yerba mala nunca muere, te dice. Sí, o agarra y te dice, o está el otro, el que tiene el argentinismo. No, el argentinismo sale siempre en ese momento, y sale el peor argentinismo. Pero nadie se acuerda del que cayó primero. No. O sea, ese es como... Pero cuando te lo nombran, dices, qué boluda, se te viene a tropezar eso porque no le enseñan a mirar para abajo. No, agarra y dice, y se resbaló. Si no estaba... Ya calificado. No, esta se ve, para mí esta estaba caminando por acá arriba y se resbaló. Padre separado, seguro. No sé, hay que fijarse cómo tenía las notas en el colegio, dice la vieja, está parada al lado y de... Y con las notas del colegio vos resolvés todo, si tiene un buen boletín, vos resolvés todo. Bueno, pero por ahí es una punta para el investigador, ¿no? Ahora hubo mucho quilombo esta semana con los chicos. Sí, con ese tema, pero no hablemos de los chicos, en realidad hablemos de los héroes. Hablamos de los héroes y la situación heroica... Límite. ¿De quién es la situación heroica? ¿Del marido que dice voy a buscar ayuda en este tema que estaban la pareja en el agua? Río de la Plata, todo revuelto. El hombre dice... No aguanto más, dice. No, me voy. Esto lo pensaste vos. No, eso lo dice el argentino en el caso de una tragedia. Dice, no la aguantaba más, se fue. ¿Y cómo escuchó? ¿Cuál es más héroe? ¿El que se va o el que se queda? Y ahí para mí tiene que ver el género. Para mí ahí es el género. La mujer es más de confiar en la palabra del hombre. Cuando el hombre le dice algo, que agarre y le dice, por ejemplo, quédate acá arriba de la vereda. La mujer se queda. Sí. No, tiene actitudes caniles, pero... Depende cómo se lo decís. Depende cómo se lo decís. Estuve re fino, bien estuve. Depende cómo se lo decís, porque si vos... Convencido siempre. Claro, se lo tenés que decir convencido, como que vas en busca de algo. O que vos ya eso ya lo hiciste, estás y está bien. Estás en carácter de investigador en ese momento, entonces decís, quédate ahí. Sí. Y ella, viste, tiene un gesto muchas veces como que lo acepta inmediatamente, o sea, no lo pone ni en duda. Lo acepta, pero no lo cumple. Se da vuelta y mira las vidrieras, inmediatamente. Un minuto y medio ya la distrae. Bueno, pará, y esto es lo mágico, lo milagroso de este naufragio, que él le dice, quédate acá, que yo después te vengo a buscar con el helicóptero, y ella se queda, pero claro, no había shopping. No, o sea, ¿qué iba a ir a ver? Las algas. Igual para mí, la valiente en esa situación es la mujer. Yo no me quedo ahí ni loco. Pero porque sos varón. A vos, por ejemplo, agarra y te dice, quédate ahí en la vereda. ¿Y qué hace? Te va un café. Pero de cagazo. No. Porque sos varón. El varón, ¿sabés qué? Agarra y le dice, no, si vos vas, yo voy. Pero no por una cuestión de que sea mejor para acompañar en el nado. Sí. Sino por una cuestión de que él no se quiere quedar ahí. Sí. Pero al mismo tiempo, fíjate que la mujer... Siempre es difícil de tener puntos de encuentro. Vos agarrás y le decís, caminó una cuadra para allá y nos encontramos ahí. No. ¡Caminó por otro lado! Sí. Se desorientó. ¿Cómo te pasó vos hoy? No, pero fuera de joda. Hoy tuviste una actitud muy femenina. Y bueno, todos tenemos una actitud femenina. Pero después tuve una muy varonil cuando te dije, es acá a la izquierda. Y salimos a paso del rey. Era para el otro lado. Pero y yo estuve muy de mujer en decirte, no, tarado. No. Vos... Me gustó la parte que vos aceptaste, que te dije, quédate acá en la vereda, que yo doblo para allá. Pero es una y ahí nos desencontramos, ¿no? Muchísimo tiempo. Muy de mujer. Desencontrarse es muy de mujer. Sí. Te está llamando, por ejemplo, 30 metros antes de llegar para confirmar que era ahí. Sí. Porque se crea una confusión. Bien, sigamos con el caso Río de la Plata. Está, el hombre ya fue a buscar la ayuda. Sí. Ella vuelve. Se queda la noche. No, las cosas que pensaba yo, ni te juro, yo estaba en el sillón. Y yo me sentía como un ahogo, como si yo estuviera en el agua. Porque ella empezaba a contar... Bien, en el próximo bloque resolvemos esta cuestión y además vamos a ir con cuál es la peor situación límite. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando recuerdo esa situación. Sí, y habría que definir entre, el hombre y la mujer quién debería ir en cada caso. Porque hay diferentes situaciones límites y las vamos a tocar todos. Y ahora vamos a ver cómo actúa el hombre y la mujer. Si querés jugar hoy al juego de la copa. Sí, o llamarnos también por este tema, contarnos alguna situación límite. 15-61-54-03-59. Si querés salir al aire, si tenés las bolas para salir al aire, llamá al 466-6559 y acá te vamos a dar para que tengas. O si te deja tu pareja. Ah, no sé. O a lo mejor... Si te deja tu pareja, van a ser uno de los consejos del doctor López en el programa de hoy. Bueno. Vamos a tanda, tema, enseguida volvemos. Situaciones límites. Ahora vamos a empezar a definir polémicamente cuáles son. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. Y el presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Una copa de fue la seña del operador que me hizo, estamos en el aire. Fuck you, te hace. Estamos en el aire y estoy fuck you. Ansioso. Sí. No sé un sinónimo de ansioso. Me llueven mensajes, Johnny, sobre sí, este tema. Por eso. Me piden que sea, que defina. Contá el final. Que cuente qué pasó. Contá el final qué pasó. Contalo. El hombre nada durante 9 horas. O sea que de las 3 de la tarde llega a las 12 de la noche a tierra. Empieza a caminar entre unos pajonales, unos yuyos, y de repente encuentra... Gran palabra pajonal. Sí. Gran palabra pajonal. Sí. Empieza a escuchar en un grabador un grupo, un conjunto que tocaba. ¿Golpearon la puerta? ¿Viene a buscar la botella? Para mí no viene. No, para mí no viene. No viene y se lo van a perder. ¿Está en camino? ¿Está en camino? Está en camino. Se la van a perder porque acá hoy tenemos otra botella más de vino para regalar al 1561-540359. Hoy quiero que manden un mensaje y digan, ¿juego? Sí. Y si vas a Garbarino, que queda acá en la calle Mitre de la Plaza Media Cuadra, y nombrás nuestro programa, tenés un 15% de recargo en todos los productos. Me gusta. Pero me gusta cuando te dicen así, ¿viste? Sí, bueno, ¿qué pasó con la historia? 9 horas, nada, llega a un lugar, un grabador con un conjunto sonando, un Creedence sonando. Sí. Y llega a un lugar donde hay una fogata, qué sé yo, lo encuentran tres amigos, le dan el teléfono, el tipo llama a prefectura, porque él era un navegador que sabía y tenía el teléfono de prefectura, o sea, es lógico. Si vos salís en barco tenés que tener los teléfonos útiles, no vas a llamar al 911... Porque hasta que te cae patrullero. Yo me llevo el teléfono de crónica. Sí, llegan antes que prefectura. Yo lo tengo el teléfono de crónica. Sí, la cagada si te mandan a ¿cómo es? A la Vela Gascar, ¿cómo es esa? Es porque estás hasta las manos. Es porque sí, es tu nota. Historia es boluda. Es boluda. Te pasó algo muy boludo, qué sé yo, quedaste clavado, quisiste poner un cuadro y quedaste clavado el clavo del coso. ¿Un naufragio no lo cubre? No lo cubre. Pero por ahí un naufragio de uno que se parece a Luis Miguel, ponele. No, se está por ahogar uno, un doble. ¿Se ahogó en un vaso de agua? Sí, te lo cubre. Bueno, el tipo llega, llama a prefectura y él le dice más o menos dónde puede estar. Él se guiaba por las estrellas. Nunca entendí eso, Johnny. Nunca entendí. ¿Estoy en el aire? Sí. Nunca lo entendí, porque es como que, ¿en qué momento uno se va dando cuenta para qué lado va? En el medio de la noche, de la oscuridad, de la nada, no, o sea, el agua... No, es imposible, el agua es lo peor que te puede pasar. El agua se mueve todo el tiempo, o sea, no hay nada que se quede quieto para decir, sigo esa madera. Yo prefiero caer en un avión sí. que naufragio. ¿Pero con el avión en el agua o de avión, el avión? Avión más naufragio es lo peor que te puede pasar, es la peor fuselaje, situación. ¿Fuselaje en el agua? Fuselaje, el fuselaje, ¿cuánto dura en el agua? 2 segundos, se hunde. No. Se hunde. Vos sabés que tenés los fondos del avión en el resto. Los víveres. ¿Cómo? Los víveres. Porque siempre hay que llevar mucho víveres cuando tenés una tragedia. Te siento como el de la costanera que agarra y empieza a decir cosas que sabe, que no escuchó ni vio. No, pero sabés, vos... ¿Los víveres dónde caen? Siempre en la cola. Antes de un viaje en avión, sí, para todos los que tengan que hacer un viaje en avión ahora... ¿Quién es? El hijo de Consejo, sí, López. O un viaje en barco, sí, vos tenés que preparar tu bolso como para lo peor. Sí, lo tenés que colgar del techo, porque es lo último que se tenés hunde. Tenés que arrancar de mínima, no de máxima, ¿viste? Claro. Que siempre... O de máxima del problema. Sí. Lo peor que te puede pasar, tenés que arrancar. Sí. ¿Por qué no se han inventado, por ejemplo, las valijas flotantes, Johnny? O no sé... Cosas, ¿me entendés? Que en el caso, bueno, de un barco que sabemos que va a caer en el agua, floten. No reclamemos. A los chicos, por ejemplo, el pañal en un naufragio lo mata. Colaboremos. Sí. Y estamos tirando alguna. Me parece que lo de la valija flotante es buena. La valija de avión que explota con paracaidía chiquitito. La puerta del avión flota. Paracaidía. ¿Sabía? La puerta, ¿cómo?, del avión flota. Y si se matan, son 350 pasajeros, se quieren agarrar todo de la puerta y ahí quedan, es donde mueren. Puerta. No, ahí mueren porque se matan por la puerta, porque es lo único que queda. ¿Por qué, por ejemplo, las valijas, te lo digo de vuelta bien, no, sí, tienen paracaiditas? Bueno, pero tenés, explota, que poner cosas así, pero como para tragedia. Sí. Y tenés que pensar. Pero la... pero que se cae un avión, explota, te digo, valijita con el... Me decís eso, no, que no es tragedia. O sea, se supone que si la valija viene en paracaídas porque algo pasó. Está bien. O que pero... la van a tirar de joda. Para, pero si llega a pasar arriba en el avión algo. Sí. ¿Cuántas veces te tirás de paracaídas? ¿Del avión? Sí. Pero no sé para qué ponen bolsita para vomitar. A mí que me ponen un paracaídas, boludo. ¿Para qué quiero la bolsita? Yo vi chabones que inflaban la bolsita. Pero como si te enterás de última. Te enterás cuando te caíste. Lo tenés puesto el paracaídas. ¿Para qué quiero la bolsita? Agarra y me dicen... empieza a hacer... Pero es que se activa como el airbag. Claro. ¿O por qué no tienen todos inyectores, bueno, eyectores como tiene el piloto? ¿Qué carajo es el piloto? ¿Por qué la cola del avión, sí, no tiene paracaídas? Que es donde siempre llevas todo. Sí, donde se cae. ¿Cómo? ¿La cola se cae primero? No, pero se sostiene ahí. Es como las manitos del hombre. La cola del paracaídas es como las manitos del hombre que lleva como el paracaídas. La cola del paracaídas. Me está mezclando todo, boludo. No, la cola del avión, sí, lleva el paracaídas. Sí. Porque el avión cae siempre de trompa, nunca cae de culo. ¿Que vos querés poner un paracaídas grande a una cola de avión? Claro. No. Así, yo digo individual. Las catástrofes que evitás. No, pero quedaría como un péndulo. Caería como un péndulo de trompa. Bueno, nos fuimos de tema, me parece, pero esto en una tragedia. Sí. En una tragedia te pasa eso. ¿Cuál es la peor tragedia para vos? Para mí es avión más agua. ¿Vos avión más agua no lo aguantás? Saquemos la muerte, ¿no? Porque si no, no la contás. La muerte no es tragedia. Aparte no la contás, ya está. Sí, sí. ¿Cuál es lo peor para sobrevivir, para tener que vivir esa situación límite? Pero separemos, las que vos decís, o sea... Como hasta boludeando de la charla, decís que te la bancás, y la que vos realmente te haces carne, que sabés que no te lo podés bancar. Para mí, no llegás a un avión con agua. Es menos. ¿Te puedo decir una para mí? ¿Qué? Se te rompió el auto en el medio de la nada y sí, no tenés una estación de servicio cerca. Bueno, ¿eso? A mí me pasó hace poco. ¿Qué te pasó? Hace poco fue en Semana Santa, en Navidad, por ahí. Sí. Tuve que ir a Rosario. ¿Por ahí? Se rompió el auto. Sí. ¿Y quién tuvo que ir a buscar la goma? ¿Caminaste por la oscuridad de la ruta? Sí. ¿Te pasaban las luces de los autos cerca? En realidad, ¿o no había nadie? La oscuridad no era tal porque era de día. Pero bueno, estamos hablando... Pero para vos, claro, cada uno... Fue una situación límite. Para mí fue una situación igual límite. Para mí podrías decir atardecía. Por la algo situación como... límite era que tenía que ir a buscar porque se habían reventado las dos gomas del auto. Sí. Tenía que ir a buscar... ¿Dos gomas? La cubierta, creo, la cubierta. Pero y... no te anotó en un papelito como no, cuando ibas a comprar de chico, pelotudo. Yo no tengo ni idea de auto, entonces era una situación límite. Sí. Encontrarme con el gomero. Sí, que no sabías quién era, porque aparte de no saber de autos. Le mando un saludo enorme. Sí, un genio. Me cobró un genio. Por lo menos 10 veces más de lo que me tenía que cobrar. Se aprovecha. Sabes que hay que llegar con cara como que está todo bien. Si vos llegás al gomero desesperado, o sea, todo raspado, que te fuiste cayendo en el asfalto todo... Te pone. O sea, cuando te ve la carne viva de los codos que ya te dio el sol. Sí. ¿Sabés con qué la cagué? Con lo que le dije primero. ¿Llorabas? Sí. Porque lloraba. Dijo, este viene desesperado, algo le pasa a este pibe. Lloraba y cuando le dije, se reventaron las dos cosas esas circulares del auto. ¿Eso digo, qué gira? Lo dice, que gira. No, lavarropa yo no arreglo, pibe, dice. Vaya acá al lado que ahí la arreglo. Ahí se dio cuenta que no sabía nada de auto. A este... Y agarré, ¿cómo, qué, cuál fue la explicación que te dio ponerle? Porque el tipo es como un médico. No, conmoción cerebral, por lo menos. ¿Te dijo? Le había pasado la goma. No, empezó, pero palabras médicas. ¿No te dijo, por ejemplo, y si no le pones dos gomas nuevas, explota? Porque sí, te dice cosas que sí, vos... Sí, terrible. Claro, pero como llego, para presionarte. ¿Llego a sí. 20 metros? No, no lo veía. Si crees, llegá. Porque el gomero de ruta sí. es guacho. Sí. Juega, juega que con te dice, desesperación. No, flaco, yo te lo resuelvo. Te dice, si crees, arriesgate. No. Te tira el bardo a vos. Como no. Es tu responsabilidad. ¿Sabés cómo te dice Johnny? Te dice, y no está tan mal, pero no sé si llegás. Es como que te tira como que te tira buena, pero al mismo tiempo te está diciendo. Y después la otra cosa que tiene, sí, no te salen dos metros a la ruta con el crique. Y no te es mira. Es otra plata. Y no te mira. El gomero de ruta no te mira y siempre hay un extra del sí. pueblo sentado que, ahí que se acerca sí. en ese momento a preguntar qué te pasó. ¿Cómo labura este tipo? Sí. No, porque van a arreglarle otra cosa y el gomero lo trata muy bien. Y un remisero. Te trata como el orto. Un remisero con el auto hecho mierda está, sí. ponele. Que vos le ves que las gomas que no puede. O sea, él no puede llegar a ningún lado y él te dice a vos que vos no podés llegar con las gomas que tenía. ¿Me entendés? Te dice, no, dice pibe. Ya tiene el alambre para afuera, te decía vos. Y vos decías, ¿viste qué carajo me estás diciendo? Y lo peor que vas caminando, que volvés, porque al final te termina cagando con la dogoma y volvés sí, con la dogoma, sí, sí. que te salieron como 3 millones de dólares, y ves humo lejos y decís, ¡oh! No le pusimos la goma y explotó. Y empezás a correr porque te pensás, decís, viste, estaba en la... Pensás, qué sé yo, que tenía la, no te arriesgás, la familia. Es una situación límite. Me mandan sí. un mensaje diciendo, ¿no será que te vio la cara de nabo? De eso justamente estamos hablando, de que todos tenemos cara de nabo en la ruta para el gomero de ruta. Sí. Todos tenemos cara de nabo. Y el mecánico es peor para mí. El mecánico es peor en cualquier lado. El mecánico de confianza, sí. no le dejás nada. ¿Sabés cuál es la frase nada del mecánico? Nada de confianza. No le dejás ni un cuaderno, porque te lo escribe el guacho. Sí, o te lo cambia. Sí. Te lo da vuelta y después lo empezás a escribir al revés. Empezás deja por su la gloria, última. Te deja un Rivadavia o al revés. Sí. Un tapadura te lo hace blanda. Y te sí, dice, no, sí. dice, no, por el sol. Dice el sol. ¿Sabés que la... ¿Sabés que le tuve que cambiar un repuesto? Sí. Pero dice, no, esto no se puede arreglar. Esto hay que ponerlo nuevo. Son como cambiapieza. ¿Sabés cuál es la frase del mecánico de confianza? Le mostrás algo que te pasa y te dice, nunca vi una cosa igual. Sí. O sea, cuando te dice, nunca vi una cosa igual... Te la va a poner, te hago o una sea, pregunta. Estamos hablando que vas por freno y le hace motor y embrague. Te hago una pregunta. Sí. Antonio, un saludo, che. ¿Por qué? Ya tengo uno. ¿Por qué sí. hay tanto tiempo sí. entre la pregunta, cuánto me va a salir, sí. y la respuesta? Te crea como un suspenso. Para mí te hace transpirar el culo. El creador de la película, del thriller psicológico, sí, sí. es el mecánico. Hitchcock, Hitchcock mecánico era mecánico. Mecánico argentino es el creador de la película de suspenso. El género de suspenso nace... Dicen que Pesadilla la hizo un tipo que hacía embrague. Hacía embrague y freno. No, pero aparte lo otro también que él te dice, empieza a mirar y empieza a desarmar. Y vos te vas, ¿no? Entonces cuando volvés, te muestra una pieza destruida, ¿eh? O sea... Es más, a mí me han mostrado piezas que eran de otro color, o sea, que no eran de mi auto, y te dabas cuenta. Sí, sí, sí, sí. Pero como es de confianza y es difícil conseguir otro, no te enfrentás. Pero qué confianza tenés con el tipo, que no es le el que menos te nada. Caga, boludo, es el claro. que menos te caga, es el que menos te caga. Pero el mecánico tiene eso. Bueno, la Yo, situación para es mí el gomero. El de más de confianza es el que sabés el porcentaje de lo que te va a cagar. Yo prefiero que el mecánico... Que vos sabés que ponés un 30% más. No, no, ¿sabés qué prefiero yo, Johnny? Que el mecánico me diga... mira, esta pieza, este repuesto vale 80 pesos. Y la verdad que yo siempre cobro el doble, porque antes se cobraba así, el mecánico te cobraba el doble de lo que valía lo que te cambiaba. Entonces, si valía 80 pesos, te cobraba 160. Como la mano de obra en las casas. ¿Cómo? En las casas, era material sí. y mano de obra. ¿Valía lo mismo? Claro. ¿Pero hasta cuándo fue eso? No sé, con el pintor pasa. ¿El pintor? Creo. Bueno, el gomero pasaba, el mecánico, en una época pasaba. Estoy diciendo, en una época pasaba. Te faja. En una época pasaba. Te faja ahora. Ahora te faja. Pero no importa. Yo lo que no soporto, por ejemplo, el plomero, que tiene como... 200 más materiales, te dice siempre. ¿Cómo te dice? 200 más materiales. Me robaron. Pero ¿y cuánto me salen los materiales? Claro. Y los materiales te salen, viste, 50 pesos. O sea, te pensás que te va a cobrar barato. Tengo que saber de todo. Tengo que saber de pintura, tengo que saber de auto. Pero él le tenés que decir, vos le tenés que decir, pero flaco, si vos vas a construir, decime vos cuánto valen los materiales. O sea, ¿qué tengo que ir a averiguar yo los materiales? Ay, por favor. Otra cosa que me molesta también es que tiene una tarifa fija. El tipo que agarra y te dice, mira, por este laburo... Te voy a cobrar 100 mangos y tarda 15 minutos. Y otro día viene y está 5 horas y te cobra también 100 mangos. O sea, el que tiene una tarifa fija por venir. Te sí. cobra, ¿me entendés? Como por... Ya tiene una tarifa por ir. No ¿Cómo? Importa cuánto tarda. Bueno, el médico. ¿El médico? El médico es como el gomero. El médico te ve llegar con cara desesperada y se aprovecha de eso. Así como el mecánico se autogenera trabajo, el médico hace lo mismo. Para mí el dentista, querido. El médico es como un gomero que no sabe. Porque el médico no sabe. ¿El médico? No sabe. El médico no sé si sabe de todo, yo dudo de eso. El médico no sabe. El médico, si no lo leyó alguna vez o sí. no lo tiene ahí en las cosas que le pasan normalmente, no sabe. Ya tiene que mandar un estudio... Hacete un estudio. Pero para dice. Ganar tiempo. ¿Para qué un estudio? Para ganar tiempo. Si vine al médico. Escuchame, ¿para qué un estudio? Estudiame vos. Vos estudiaste. Para eso me voy y me hago un estudio yo. Agarro sí. y digo, por ejemplo, me duele la panza, ¿no? Me tengo que hacer un estudio, me voy de entrada. O sea, y aparte te hacen lo peor, porque como el tipo te quiere generar ese compromiso con él, sí. te meten un televisor en el culo, Johnny. O sea, no te hace... Para que monitorear el GPS, de Gran Hermano. Boludo, a mí me metieron una manguera que en un momento agarro y empiezo a mirar y estaba jugando estudiante por la Copa Libertadores. Me había metido tantos metros que me salía por la boca. Y agarro y me empieza a decir, y tiene inflamado sí. el colon. Le digo, no, boludo, le pegué una patada a Braña. Pero una patada. ¿Sabés que lo peor que te pasa eso? Sí. Que el médico, vos vas al médico y te manda a hacer el estudio. Pero sí. vos vas a hacerte el estudio y te dicen, no, tiene que estar firmado por un médico. ¿Y por qué, por ejemplo, el que te hace el estudio? Ahorremos camino. Pero Johnny, ¿por qué el que te hace el estudio nunca te adelanta nada? Y para eso debería servir el fútbol para todo, ¿ves? Pero, para comunicar estas cosas. Y claro, o a lo mejor que la gente se dé cuenta de estas cosas. O sea, dejémonos de joder. Si vos sabés que... Aparte uno va y sabe lo que te van a decir. Si a usted le duele la garganta, el brazo, sí. y tose así, sí. ponés un tipo. Para eso tiene que servir la televisión. Que poner un tipo como... Vos ponés un tipo con tus síntomas. Sí. Y decir, diferentes. Claro, con síntomas diferentes. El ATC. Un día te toca el de qué sé yo, ataques cardiovasculares. Broncoespasmo. Si tose así, sí. está verde, pero las pestañas están azules, sí. vas a hacerse un estudio de respiración. No, estudio no. Póngale si oxígeno. Ya no tiene respiración, sí. vaya a ver al médico. No, si no tiene respiración, pero vaya a verlo a PAMI para que lo entierren. Y ahorras un directamente, paso. Directamente. Si tiene esta enfermedad, no vaya a ver a nadie. Ya bueno, está. Pero uno, vos fíjate que son una corporación. Porque si el se médico, cayó de un avión. Ni lo encontrás. ¿Cuántos pasaron que ni los encontraron? El médico tiene que tener la firma... Para que te hagan el estudio. Y el del estudio no te dice lo que te salió en el estudio para que vuelvas al médico. Nos fuimos de tema. ¿Por qué el médico no te saca sangre, viejo? O sea, si se supone que es como un arquitecto y el que me va a sacar sangre, que es un enfermero, es un peón, uno que revoca. Es que el médico... El enfermero revoca. El médico de antes... Sí, sí. ¿Te el sacaba? Médico de antes te sacaba todo. Te hacía todo. Te sacaba todo. Sangre, te sacaba la muela si te dolía la muela. El dentista era. No, era el médico. Te hacía médico todo. Era el médico, te hacía todo. Vos ibas embarazada, te sacaba el pibe. ¿No te daba miedo, Johnny? No, ese era un expropiador. Ibas con miedo, te sacaba la plata. Sí. Sí, casi ibas con. El médico de antes te sacaba todo. Pero todo. Se manejaba él solo. Sí. Tenía relaciones con tu mujer, porque antes las te mujeres. Te sacaba la mina. Te sacaba la mina. Si tenías una pibita, una adolescente en la casa, en el rancho, venía, pimba, antes de irse, te decía, ¿cuánto es? No sé, dame 20 minutos con la piba, te decía. ¿Sabes qué? Dale, sí. Arranco con una campaña. Sí. Que para mí el docente, el maestro, sí. tiene que ganar más que el médico. ¿El qué? Más que el médico. ¿El docente? ¿El maestro? El maestro. ¿Tiene que ganar más que el médico? Sí. ¿Por qué? No sé, está mejor visto mi hijo el doctor sí. que mi hija la maestra. Y ¿está mejor visto? Mi hija es una maestra, o mi hijo es un maestro, le decís a Bocini. ¿Y por qué el maestro en esos casos no toma una actitud como pasaba antes, que era médico? Porque antes, en el medio del campo había una escuelita rural... Y el maestro tenía que hacer la comida, tenía que educarlos y también medicarlos. Todo. Por ejemplo, todo. Se enfermaban y se quedaban en el colegio, no se iban a la casa, porque y en la casa estaba médico, peor. ¿A un médico quién le enseñó? El maestro. ¿Quién es más importante entonces? Para mí el gomero. Porque si te engancha en la ruta, por más que vaya con un médico y un maestro... La rueda no te... O sea, no te la saca nada. No, aparte el médico y el maestro no saben cambiar un tornillo, Johnny. Yo te digo que el maestro... O sea, el maestro está casi como cerca del artista. Viste que el artista, por ejemplo, tiene mucama, le cocinan, sí. va a comer afuera. ¿Puedo? Tiene las manos Las manos de maestro, ¿vos las ves las manos del maestro? ¿Podemos decir el maestro de antes? Sí, no usaba gomina. ¿O el maestro de ahora? Yo prefiero el maestro de antes. Prefiero los médicos de antes también. El médico antes te tiraba el empacho, te tiraba el cuerito. El médico te curaba todo. Escúchame, tenías, no te salía el pitito, no te salía para afuera la cabecita, venía el médico del pueblo y ¡za! Te desgarraba los cueros. Pero te curaba. ¿Qué situación límite, entonces, manejamos situaciones límites. Sí. Una, ir al gomero en la ruta. Sí, tremendo. Dos. Uy, ¿te puedo dos, ir al médico apurado. Apurado. Sí, situación límite. Es lo mismo que ir al gomero. Es lo mismo que ir al gomero. Vos no sabés a qué hora te va a atender. Esto es reiterativo. En el programa, pero como dice Mirta Legrand, que sí, tiene dos votos para que se muera en nuestro juego de la, sí, Copa. Sumemos votos, por favor. Dos votos tiene, sí, para que sumen, se muera Mirta Legrand. Dos votos Grondona, esa es la tabla de posiciones del rating, sí, ranking, ranking. Un voto para Lilita Carrió, un voto para Carlos Saúl Menem, sí, y un voto para usted, Matrimonio K. El Matrimonio K pusieron. Para que vean que este programa es pluralista. Sí, federal. Es pluralista. Federal. Yo ni una situación límite que recuerdo cuando venía el médico a la casa con el maletín y, sí, te tenía que dar una inyección y sacaba como una lata como bajita de acero inoxidable, que adentro tenía la zampolla. Ya ver esa lata, te agarraba un cagazo. ¿La viste esa o no? Sí, sí, sí. La lata esa, y cuando agarraba y decía, hiérvame esto, ¡ay, Dios! Vos decías, ojalá que no haya más gas. O sea, porque sabías que después de hervir eso, venía el pinchazo. Y antes no eran como ahora, que te buscan con la goma y eso. Antes te mandaba... Te lo tiraban de lejos, de la otra habitación te lo tiraban. Jugaban a los dardos los, sí, hijos. Sí, te lo tiraban desde la otra habitación. Porque era más crudo, porque dejémonos de joder con eso de que en el campo... Ahí se ve la vena, te dice, ahí, sí, se ve la vena. ¿Qué vena? ¿Qué? Decía, no está la vena, te juro que no está la vena. Ahí se ve la vena, ¡pam! Listo. No, y te daban un hueso, te daban un hueso, te clavaban, sí, un hueso. Minutos nomás, jugamos al juego de la copa, vamos, sí, a entregar otra botella de vino esperando al oyente que se ganó la anterior. Sí. Y... vamos a seguir hablando de momentos límites porque no lo terminamos de hablar, sí, pero quizás otro día. Lindo tema, ¿no, Mary? ¿Ese programa te gusta? ¿Te gusta? Se ha desviado. Vamos, Mary, a estar, Mary, hablando con César Cicciolini, el Consejo López, juego de la Copa en un ratito, al 15-61-54-03-59. Mensajes para la Copa Derramada. Mi nombre es El Francés. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. Nos llegan muchísimos mensajes. Saludos, amigos de la Copa Derramada. Brindo por ustedes. Qué lindo que brinden por nosotros alguna vez. Che, ¿no vas? Estoy sí, más atento a leer los mensajes. Qué me lindo. Llega también otro desde la reja. Dice, muchachos, muy bueno el programa. ¿Cómo hago para entrar al juego de la Copa Derramada? Vale. Lamentablemente ya tenemos los, sí, dos participantes, pero pueden seguir llamando y los dejamos anotados para un posible concurso. Quizás para, sí, hoy o para la semana que viene. Si queda el pozo vacante, vas a salir beneficiado. 15-61-54-03-59. Tema tanda, los esperamos degustando un rico tinto, quesito, salame, gentileza de mi vieja. Summertime.

Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Sí, salió esta semana. El libro se llama El Otro Bicentenario. Hablando mal y pronto, serían las 200 cagadas de la historia argentina. La de la marcha de San Lorenzo. Originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? Iluminan el histórico convento. Copa derramada, copa derramada, copa derramada, copa derramada, copa derramada. Si la vida juega con nosotros, nosotros jugamos con la muerte. El juego de la copa, haciéndonos los vivos con los muertos. El juego de la copa. Bien. Ya estamos acomodados, dispuestos para jugar al juego de la Copa. Ya estuvo la presentación del juego de la Copa. Yo ni he visto una lista de muertos que esta noche van a participar con nuestros oyentes, que realmente dan escalofríos. No, me llena de orgullo que esa gente haya muerto. No, que haya muerto, sino lo que han generado con su muerte. Así que tenemos 10 sobres de un color cada uno para que nuestros oyentes elijan uno y participen por esta botellita de vino que hoy entregamos. Bien. ¿Gracias a quién? Gracias a Velatorios. No, gracias a la gente de la Taba que jueves a jueves nos acompaña, ¿no?, en este emprendimiento. Sí. En este microemprendimiento. Brindándonos las copas llenas para jugar al juego de la copa. El juego de la copa se juega con copa llena los fiambres. Relacionados también al juego. Relacionados. Igual me gustó el otro día, porque nosotros entre semana nos reunimos con gente de la producción que habitualmente preparamos este programa. Sí. Y hemos estado haciendo juegos de la Copa internos y nos hemos estado comunicando con algunos de nuestros familiares. Y hemos descubierto cosas que a lo mejor cada uno de ustedes tendría la necesidad de poder saberla. No de nuestros, sino de sus familiares. Así que si quieren comunicarse... Claro, 1561-540359 y nos preguntan a nosotros... Sí. Por nuestro intermedio, ¿no? Somos unos simples... Sí. Medium. Somos medium. Nunca, medium de los medios. Sí, sí. Somos medium de los medios. Porque por ahí agarra y te dice, ¿cómo sos vos? Por ejemplo, si hay piña, te metes y yo... Medium. O agarra y te dice, por ejemplo, y si para los tenedores libres vos vas y lo haces percha... Medio. Si te preguntan por el tubo... No. Ahí. Hoy, sí. No, pero es porque da nombre a nuestro juego, a nuestro programa. Es el juego de la copa. El juego de la copa jugamos con dos oyentes hoy por el premio mayor de una botella de vino, la cual... ¿No existe el segundo premio, Johnny? El anterior oyente parece que no va a venir y ahora va a ser llamado por la producción. Sí, por nuestra oficina de reclamos, porque nosotros llamamos a los oyentes que no vienen a retirar el premio, los llamamos y los cagamos bien a pedo. Mary. Sí. ¿Cómo le da el teléfono, Mary? Me gusta, hoy nos han venido a visitar, es que, amigos. ¿Sabes por qué estamos haciendo tiempo? Porque no contestan el llamado. No sé para qué. Nos dejan su teléfono si después no lo contestan. Busca otro. Perdió. Si quieren, sí. Se perdió. Igual no estaba haciendo tiempo. Yo, la verdad, teníamos que para lista de espera. Sí, tenemos lista de espera. Somos como un gomero o como un médico a lo mejor. Porque el médico agarra y te da, por ejemplo, para una semana. Vos tenés un problema inmediatamente para resolver. Problema de los médicos. Sí. Problema de los médicos que estuvimos hablando y ahora vamos a hablar con nuestro oyente. No sé si es doctor. Mirá si es doctor. Y le podría hacer unas buenas preguntas. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Sí. ¿Cómo andan? Yo lo escucho muy bien. ¿Usted me escucha bien? Bueno, pare la oreja. Bueno, dale. Ahí le va a pedir algo mi compañero. Nombre y apellido, si no quiere dar el apellido, o un nombre ficticio, edad y profesión. Ariel, tengo 28. Sí. ¿Y qué es la profesión? Sí. Y más o menos, digamos. Medium. ¿Cómo? Medium. No entiendo nada. Más o menos. Se dice, en este caso, que es el juego de la copa, que estamos relacionados con muertos, no se dice más o menos, se dice medium. Okay. Bueno, ¿conoce las reglas del juego? Sí, más o menos. ¿Con quién está? ¿Estás solo, acompañado? No, estoy solo. ¿Le puedo preguntar una cosa personal? Dale, decime. La última discusión que tuvo, ya sea personal, familiar, en la calle, con un desconocido, vecino, ¿cuál fue la última discusión? Sí. No sé, no me acuerdo ahora, seguramente. Es muy común eso, ¿no? ¿Por un tema de él o de ella? Y seguramente por un tema mío. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Está con usted su novia? No está conmigo. ¿Le puedo hacer otra pregunta, Ariel? Dale. ¿Cuál fue la última situación límite que vivió? Pero no vayamos a un accidente, si es un accidente será. Pero digo, esa situación límite, una incomodidad, una ¿cuál fue lo último que vivió como una situación límite, una decisión que debió tomar? Y en la calle, por ejemplo, manejando, vio que uno parece que en un encontronazo con un auto que medio... El otro día, ¿verdad? A ver. Chocaron. Adelante mío, triple choque. Triple choque. ¿Autopista? Acá en la ruta 5. Sí. ¿Usted iba en auto o caminando? Era el cuarto. Yo iba en el auto, se le chocaron dos camionetitas y un Torino. El último, el Torino, el que primero se la llevó. Sí. Y yo lo esquivé por un costadito y zafé. Esa es su situación límite. Esquivó el choque. La última, no me quise la peor. O sea, ¿miró para atrás? Yo no miré para atrás. ¿Miró para el costado a ver si había algún herido? Nada, si había una vieja, había un pibe. Sí. Dicen que la mayoría de los accidentes se provocan por mirar otro accidente. Y yo iba la mía, yo iba para adelante nomás. Está bien. Y vi el atento. Me metí por el costado y bueno, tapé. Le hago una consulta. En el caso de que usted hubiera ido acompañado, ¿hubiera participado de ese accidente? O sea, por ejemplo, iba con una señorita, ¿no? Uno agarra y se baja como para colaborar, como para quedar bien. Por ahí se vio una señorita, puede ser. Sí. Pero acá era un flaco en un Torino. No. ¿Quién chocó? Usted va acompañado de una señorita y como para quedar bien, hace como que se preocupa por los accidentados. ¿Vio cuando uno le da plata a los chicos en el semáforo cuando va con mina? ¿No? Bueno. Sí. Vayamos al juego, Johnny. Sí, la última pregunta cortita, nomás antes de empezar a jugar. Se está acercando el Mundial, estamos a 34 días del Mundial, más o menos. Sí, y una medio. Cosa así. ¿A quién va a votar? ¿A quién qué? ¿Voy a votar? Sí. No sé todavía. ¿Tiene decidido? No. ¿Sabe cuáles son los candidatos? ¿Pero para cuándo? ¿Para las elecciones del año que viene? Claro. ¿Palermo o Riquelme, Ariel? Porque para nosotros la selección con la elección es lo mismo. Palermo. No sé, la última no voté y ahora cuando quise hacer el registro de nuevo me rebotaron. Pero el registro es para manejar, no para votar. Y pero ¿qué tiene? Yo no tenía la votación, me rebotaron ahí como un gil. O sea que uno tiene que llegar manejando el cuarto oscuro. No tenía el sellito en el documento y no le dieron el registro por no haber ido a votar. Este es el país que nosotros queremos. Este es el primer caso, porque yo no voté nunca. A usted solo le pasó. A usted solo. Pero igual Johnny no maneja. El primer caso que conozco. Vayamos al juego. No manejo. Bueno, vamos al juego. Tiene que elegir un sobre del 1 al 10. Del 5. Vamos a ver. Tremendo. El 5 le tocó. A ver si lo conoce. ¿Sabe cómo es el juego? Sí. Bien. Tendrá que contestar preguntas sobre un fallecido, menguado, difunto, extinto, fiambre. 3 preguntas con opciones de 1 punto y 2 preguntas de 1 a 3 puntos, ¿sí? Le ha tocado el sobre de Nelson, el hombre rata. ¿Lo tiene? ¿Pero se murió? No, pero no. Escúcheme, si usted llama y no está informado sobre los difuntos, o sea, no puede participar. Lea los obituarios, señor. Claro, viejo. ¿No vieron Martín Fierro que pasan ahí atrás todos los que se murieron? ¿No pasaron al hombre rata y a Luis Aguilé me mató? ¿No pasaron a Luis Aguilé y...? Yo no sabía. No sabía que se había muerto Luis Aguilé. Sí. Bueno. Como que no tenía mucha vida tampoco. ¿Nelson o Luis? Bueno, Nelson el hombre rata. Bien, primera pregunta, tic-tac en el aire. ¿Qué talle de ropa usaba Nelson el hombre rata? ¿Qué pregunta? Opciones. ¿Cómo? Yo también le pregunto, ¿cómo? ¿Qué talle de ropa usaba el Nelson el hombre rata? Hay opciones. A, para niño de 3 años. Pregunta. B, para niño de 5 años. O C, para niño de 7 años. Es correcta, Ariel suma un punto. Igual le digo una cosa, mientras él le hace la pregunta, le sale de la frente, se le abre una puertita y le sale como un pajarito y le hace cucu, cucu. Le hace preguntas, no está bien este muchacho. No, pero yo no tengo la respuesta, suma un yo punto. Tengo las preguntas nada más. Sí, vos tenés... suma un punto. Bueno, pregunta número 2, ¿quién personificaba en los cumpleaños de sobrinos? ¿A quién personificaba en los cumpleaños de los sobrinos de Nelson el hombre rata? Nelson el hombre rata, ¿cómo puede saber eso? Pero no tires abajo la producción. Está bien, pero es como el de la costanera. ¿Cómo puedes saber a quién personificaba? Dale, ahí va. Opciones. Bueno, ¿a quién personificaba en los cumpleaños de sobrino? ¿Usted nunca se vistió de nadie para un cumpleaños de sobrino? ¿Cómo? Usted, le pregunto. El hombre rata. ¿Alguna vez se vistió de alguien para el cumpleaños de sobrino? No. Bueno, opciones. A, diga. A, el oso Arturo. El hombre rata, estamos hablando. B, Barney. O C, el topo Chicho. Si la rat te mato. Daba más para Topo Chico. ¡Va! Muy bien. Vamos a ver. Sí. A ver la T. No sabemos si se disfrazaba o hacía la voz. Mejor hacía la voz que el disfraz. Suma 2 puntos, Ariel. Y vamos con la tercera pregunta, que es larga. A ver. ¿Qué le dijo el hombre rata a Dios cuando murió? ¿Qué le dijo? Le dijo, ah. ¡Che, barba! Me parece a mí un misiste muy chiquito. Pregunta, opción B. Barbeta, te fuiste al carajo con mi tamaño. Mirá lo que me hiciste, che. Boludo, me pongo atrás de la puerta, viene el cartero y me degolla jugando a la escondida, hijo de puta. O C. Esa es la C. Que vendría a ser. Hijo de puta, mirá lo que me hiciste, pedazo con todo, barbeta. Oh, claro, con Dios no se jode, pero mirá lo que me hiciste a mí, chabón. Esa es la C. Tiene que contestar con la voz del hombre rata, ¿La B? No. Le digo cuál es la B. No, pero que me conteste. La voz de hombre rata. Si es la B, es barbeta, te fuiste al carajo con mi tamaño. Con voz de hombre rata. Sí, la B. No, dígalo con voz de hombre rata, si no, no suma. La B. Repítala, pero sacamos gente que no me entiende. Repita conmigo. Barbeta, te fuiste al carajo con mi tamaño. Barbeta, me fuiste. No. Pero con voz de hombre rata ahí. Suma, duplica. Barbeta, te fuiste al carajo con mi tamaño. Es el hombre rata. Muy bien, muy bien. Sumó doble. ¿Qué pregunta le harías al hombre rata? ¿O qué le diría por ahí? La pregunta del hombre rata. ¿Qué le haría? ¿O qué le diría? ¿O qué? Una, no sé, en el tamaño. Tipo, ¿qué te jodía más, el mostrador o el ascensor? ¿Cómo hacía para ir al baño en las estaciones de servicio, por ejemplo, con los mijitorios? Iba a vomitar nada más. Transpiraba. Que le quedaba acá. ¿Transpiraba la palma de Susana? Sí. Pasa que no sabía que estaba muerto, entonces como que ver... ¿Y en vivo qué le haría? ¿Por qué te moriste? Yo? Claro. O una pregunta en vivo. ¿Pero quién carajo era el hombre rata? A este solo se le ocurre el hombre rata. No era nadie el hombre rata, Ariel. ¿Qué me está diciendo? ¿Un poco de espamento? ¿Qué le van a hacer? ¿Un velorio qué? ¿En un cajón de... en una cajita de manzana? ¿Cuántas veces fuiste a Susana Jiménez? ¿Yo? ¿Rata como dos? ¿Yo a Susana Jiménez? Susana... El hombre rata era conocido. Se defiende. El oyente, gracias, le voy a sumar. dos puntos por defender. Pregunta por defender a la producción, sí, por elegir el hombre de rata. El hombre de rata era una celebridad, señor. Ahora usted se engancha, o sea, ahora sí. Johnny se engancha, se sube al, sí, al éxito, me al carro del éxito. Me subo al oyente. Sí. Bien, la última pregunta. ¿Tenía hijos el hombre rata? O sea, que sabe tanto. La última pregunta, no es esa. La última pregunta. Pero me hizo calentar. La última pregunta, ¿quién te gustaría que se muera? Pensalo bien. Puede ser familiar de ambiente artístico, de los deportes, de la política, de lo que quiera. Pensalo bien, mirá que este programa se graba, después nos usan de archivo y estamos hasta la bola. Te cumple los deseos. A ver, aquí. ¿Y alguno de los que está con Tinelli ahí en la tele? ¿A cuál? ¿Pachu o Pablo? A la enana, esa. La enana feuda. Que se muera. Sí, sí, sí, sí, muy bien. La dejamos, sí, sin vos primero y después la... Creo que primero habría que dejarla que, antes que se muera, si se queda muda se muere. Como a los perros. Sí. O al gordo. ¿A Larry? A Larry. Yo a Larry le haría como los perros con los dedos para que no garque. A Larry, ¿no? ¿Sabe que es como a los perros? No sé. Las dos cosas, porque usted si tiene un problema con un perro, sí. ¿Tiene problema con perro de vecino? No, pero ¿qué tengo que hacer si tengo un perro? Un consejo que le damos desde aquí es que en invierno afeítele la gargantilla y que el perro se quede afónico. Que al perro le saca los pelos de la garganta y se queda fónico. Se queda fónico y muere de bronquitis en 2 meses. Como los gatos que le cortan los bigotes y... ¿Viste? Se, claro, desorientan. ¿Se desorientan? Eso es verdad. Eso es mentira. No nos mienta. O sea, si llama para mentir, no nos mienta. Córtele. Vamos. Córtele. Che, muchísimas gracias por participar. No, por favor. Y gané. ¿Cuántos puntos sumó? Sumó... ¿Quién te gustaría que se muera? Feudales sumó 2. Sí. ¿Cuánto tiene? 7 puntos. Puede, ¿no?, ganar, ¿eh? Vamos a esperar al próximo oyente y ya le contestamos. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que está acompañando. No corte, comuníquese con por línea privada. Con producción. Ahora se comunica. ¿Me quedo en línea? No, corta, que es la única línea que tenemos. Chao. Che, gracias por participar. Gracias. La verdad que fue largo. Me gusta la gente. Me gusta, sí, la gente. Me gusta la gente que defiende sus ideales, ¿no? Porque de sus alguna intereses. Forma llamó y lo defendió al hombre rata, ¿no? A muerte. Él y vos. A muerte al hombre rata. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta en, sí, relación a este juego? O sea, por favor. ¿Cuándo se juntan para hacer esto? O sea, ¿en qué momento se arma todo esto? No sé, la gente de producción, nosotros, vos sabés que nosotros, sí, solamente tenemos que hablar. Sí. ¿Qué te somos pareció, la cara visible de todo esto, ¿no? ¿Para vos el hombre rata no era una celebridad? El hombre rata, sí, fue una celebridad. O sea, hubo en el momento, por ejemplo, que Huberto Roviralta se empomaba... Si hubieses, sí, nacido hombre rata, sí, ¿qué es lo que más te hubiese jodido? Y, por ejemplo, llegar a una casa y golpear 50 veces y que me miren por la mirilla y que nunca me abran. Claro, estamos hablando de una persona que medía 47 centímetros. Sí. Para mí... Los mijitorios no los usaba, por ejemplo. No se debe haber podido manejar solo nunca en la vida. Sí. Porque todo lo que está en el mundo es una agresión, sí, si sos tan chiquitito. No, y aparte, hacé de cuenta que sos un Fiat 600 al lado de una rueda de un camión. Todo, sí, el tiempo sos un Fiat 600 al lado de una rueda de un camión, volviendo al gomero, ¿no? Y lo otro también es que él no tenía relaciones largas con las mujeres. Era un tipo que no, como que la relación no crecía, como que se... No se... me hagas el chiste fácil. La voy a llamar a Ludovica, porque mientras Mary está tratando de comunicarse con nuestros oyentes. Igual te digo, quiero felicitar a la producción por la pregunta esa de qué le diría, qué le dijo el hombre rata a Dios, que es algo que, sí, en, sí, algún momento alguien tiene que reclamar. Claro, uno allá llega y como llega como mansito. Dios era gomero. Dios tenía gomería. Te pone precio de entrada. Te ves llegar, ¿me entendés? Dios, y ya te pone como... Ya empieza a especular un poco de la forma en que llegaste. Juega con tus sentimientos, juega con la gente que quedó acá. Pero hay que estar agradecido, uno tiene que estar agradecido siempre por lo que le toca, ¿no? Sí, pero igual creo que las fotos las inventó Dios, Johnny. ¿La foto? Sí, la foto. ¿Por qué? Y porque viste que cuando uno fallece así en su habitación... Primero no entiendo eso, que no se toca más la habitación, como que queda... El espacio como estaba, la cama como la hacía, los muebles, dejan todo como si en esa habitación siguiera viviendo el que ya no está. Es como un poco loco eso, ¿no? ¿En qué tema nos estamos metiendo? No, pero es un tema real. O sea, agarran y dicen, la habitación está como el día que se fue. Te dicen, por ejemplo, un Anacleto. Y vos sabés que se fue en el 53. O sea, un Anacleto no se fue nunca en los 90. Dice, no, la habitación, te dice lamentablemente, ¿no?, la familia, dice, está igual... Igual, la dejamos igual. Esa habitación no se tocó más. No se tocó más. Y sí, no está igual entonces, tiene más telaraña. No, pero la limpia, entra, la hace la cama, todo como si él viviera. Yo lo que no toco se llena de telaraña. Habitualmente esa gente, ¿sabes qué le pasa para mí? Mientras esperamos el próximo llamado, vamos a entrar en lo que es las situaciones límites de paso, porque estamos esperando a ver si sale el oyente que viene o no, o si sale aquel que no vino a buscar la botella de vino, es una opción. ¿Puede volver a jugar y volver a ganar? ¿Se no. le reconoce la segunda botella o sigue con la primera botella? No sé, vamos a ver cómo nos trata y se le reconoce media botella, pero igual queremos saber por qué no está viniendo. Cuando estamos regalando una rica botella de vino gentileza a las amigas. No molestan esas cosas, Johnny, bien, porque nos cuesta. Las situaciones límites. Sí. ¿Podríamos definir entonces que una abeja en tu casa es una situación límite? Es claro, es cotidiana. La avispa, por ejemplo. A mí me jode más la avispa que la abeja. La avispa en la ventana. No, la avispa que entra y salgue. Entra y salgue. Entra y salgue. ¿Salgue? Entra y salgue, sí. Salgue. En la avispa se dice salgue. No, pero si sale, le cerrá la puerta o ventana. No le podés cerrar, porque cuando te levantás para cerrar, te vuelve a entrar. Te vuelve a entrar. Y te da miedo que en el momento que cierres ya la tengas adentro, y si la tenés adentro, la avispa va hasta el final. O la avispa es como el torero. O sos Toti Pac-Man. ¿Cómo? No. Porque la tenés adentro. Bueno, no. Pero la avispa, ¿sabés lo que tiene? Es más, está como más avispada, por eso se dice, no te dicen a vos cuando avispa sabes o abeja, algo. Vos. Yo ¿a sé qué que le sería tenés más miedo? A la avispa. ¿A la avispa? La avispa más traicionera, es rencorosa. Así, tres opciones. Sí. ¿Avispa, araña o rata? ¿Más miedo o a quién mato primero? ¿A quién matas primero? No, ¿a quién? Más miedo. A la rata. A la rata, sí. La rata la madre. ¿Y después? ¿Avispa o araña? Avispa, rata, avispa. A la araña sé cuando está de espalda, por ejemplo. Soy un experto matador de arañas. Sé cuando está mirando para otro lado. ¿Y la araña que baja así con la telaraña y de repente te mira? No, o cuando pasás y está bajando por la tela de araña y se te enganchan en la cabeza, que no sabes dónde está. Si sabes que la telaraña la enganchaste en el medio, sabes que la tenés por la espalda. La araña es atrapable. Sí. Para mí la avispa o abeja, que yo le tengo más miedo a las abejas, la abeja cuando te pica... ¿Te duele? No, cuando le pegás no muere tanto. ¿La avispa? La abeja. Porque es más gorda. ¿Tenemos un oyente? Un oyente en línea, ¿con quién tenemos ojalá el gusto que tenga, de hablar? Ojalá que tenga abejas. Hola. Hola. Ay, qué linda voz. Gracias. Hoy. ¿Por qué femenina nada más, viste? Igual, antes de que comencemos esta conversación, quiero aclararle que me parece, pero excelente, que ante cualquier cosa que le digamos se ría. ¿Le puedo decir algo para reírse? Bueno. Se viene el frío mañana. Decirle cualquier cosa. Está contenta. ¿Por qué está tan contenta? Por el invierno, ¿no? ¿Por Mary está contenta? ¿Mary está contenta? ¿La pone contenta, Mary? Puede ser. Sí, bueno. Escuche, le hago una pregunta. ¿Qué prefiere, el invierno o el verano? El verano. ¿Le gusta andar con poca ropa? Ajá. No, digo desnudándose, sino con menos ropa. A mí me molesta mucho la ropa porque no encuentro las cosas. Otra pregunta que le quiero hacer. Primero quiero que me diga su nombre, su edad, sí. Si puede ser, si corresponde a una dama. Quisiera y su profesión. Saber su nombre. Karina. Sí. 25 años. Y profesión por ahora nada. Desocupada. Estudiante, desocupada, trabaja. Y tengo un nene chiquito, por ahora no puedo trabajar. ¿En qué ocupa su día cotidiano? Siendo ama de casa. Muy bien. ¿Tiene algún compañero, alguien que la abrigue? ¿Cómo se llama el niño? No, estoy sola en este invierno. Este invierno está sola sin nadie que la acompañe y la abrigue. Por eso no me gusta el invierno. Ah, o sea que usted forma parejas en primavera-verano. Parece que hay más suerte. Sí, aparte hay como otra energía, ¿no? En la primavera-verano. Pero no le gusta que la abriguen. Que la ropen. A mí sí me gusta. Sí. A ellos no le gusta abrigarla a usted. Los hombres están difíciles. Sí. Le hago una consulta, la cucharita, ¿es más para verano o para invierno? Invierno. Para invierno. ¿Su último trabajo? No tengo los cajones últimamente, cucharita. ¿No tiene? En los cajones últimamente. ¿No tiene cucharitas? ¿Y alguna cucharita que haya encontrado en este último tiempo? A lo mejor, o sea, una cucharita, me hace enseña de que... Una cucharita así como, no casual, sino una cucharita... Cucharita de helado. ¿Se hace cucharita la primera vez? Porque cucharita de helado no es lo mismo que la cucharita, de la herida. Sí. ¿Se hace cucharita la primera vez o tiene que haber una confianza, tiene que haber un cariño para o la frío. Cucharita? Un poco de confianza. Confianza, la cucharita es... No... Es más de confianza. Sí, es más de querible, ¿no? La sí. cucharita. Sí. Bueno, acá mi compañero le quiere hacer una pregunta. No me olvidé de la pregunta, pasó tan largo. 30. Ah, le iba... No, no me acuerdo. No importa. Karina, ¿sí? Última ocupación que tuvo. Eso le iba a preguntar justamente. La última ocupación, sí. En una peluquería. En una peluquería. Sí. ¿Usted es peluquera? No, estaba en la caja. ¿Asistente de peluquería? Ahora estoy estudiando peluquería. Qué bien, qué bien. Para poner una propia... ¿Y a quién le gustaría peinar? ¿Cómo? Como su objetivo mayor. ¿A quién le gustaría peinar? ¿A quién diría? Yo peiné a este. ¿Algún famoso? No sé. Y que no se refiera a cuando trabaje grupiera en un casino. Yo lo peiné a este. Si no, peinado. ¿Algún famoso? Sí. No sé si famoso. Su sueño de peinar. Por ahí no es famoso. Es... Ay, no sé. No se me ocurre quién. Pero puede ser varón o puede ser mujer. O sea... puede ser también alguien que no conocemos. Mira, si dice a mi hijo, diría, y diríamos... ¡Ah! No, ni se me ocurrió decirlo. Ah, ¿viste? Bueno, le hago una consulta. ¿En la peluquería que usted trabajaba era una cadena de peluquerías? No. ¿Era una peluquería donde son principiantes? Que uno va, por ejemplo, y por 5 pesos le hacen una cosa en la cabeza que después no... Sí, no. No. ¿Pero era parecido a eso? Bastante. ¿Bastante parecido? Y, por ejemplo, ¿usted vivió alguna situación así límite este último tiempo? En algo cotidiano, ¿no? No un accidente o una cosa así de caerse un precipicio, sino algo, una situación compleja. No. Muy larga, o sea, la pregunta es muy corta la respuesta. No. Bueno, ahora le va a hacer Johnny una más corta para que usted haga una más larga. ¿Sabe, conoce las reglas del juego? No. Y me contestó lo mismo que a mí. Es muy sincera. Sí, sí, muy sincera. Es muy sincera. Bien, le cuento las reglas del juego. Juego de la copa, estás comunicándote por una botella de vino. Bueno. ¿Estás lejos del lugar, Karina, como para si ganas el premio pasar a buscarla? No sé dónde queda. Pero no sé. Saavedra 81, Saavedra a la vuelta del shopping de Moreno. ¿Me puede decir la dirección? Sí, conozco, estoy cerca. ¿La conoce? Sí. Perfecto, puede venir entonces. Bien, las reglas, tendrás que contestar preguntas sobre alguien que ya ha fallecido, menguado, difunto, extinto o fiambre. 3 preguntas... con opciones de 1 punto cada una. Bueno. Y 2 preguntas que suman de 1 a 3. Bueno. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Qué? ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Me felicito a mí mismo. Bien, elija un sobre del 1 al 9, sin elegir el 7, por favor. El 5, ¿no? El 5. Ah, bueno. Sin el 5 ni el 7, por la duda. 6. 6. ¿Quién le tocó? Le ha tocado el señor Juan Pablo II. El señor no, monseñor. Monseñor. Monseñor, ¿lo conoce? Sí. ¿Se acuerda del día de su muerte? ¿Qué estaba haciendo el día de la muerte de Juan Pablo II? No me acuerdo. ¿De qué cree que murió, Karina, Juan Pablo II? ¿Eh? ¿De qué cree que murió? ¿De qué creo que murió? Sí. ¿De viejito? De un paro cardíaco. Puede ser. Le hago una pregunta más acerca de su vida privada. Bueno. La última discusión que ha tenido, de cualquier cosa, ¿eh? ¿Sobre? ¿Sobre qué? Problemas familiares. ¿Discutió con el género femenino o masculino de su familia? Femenino. Femenino. ¿Por temas de su casa o de la casa de ajenos. La femenina? Ajenos, por temas ajenos. ¿Es de su misma sangre? Sí. El tono, quisiera saber, ¿cómo fue el tono? Fue un poco elevado. ¿La persona es mayor que usted o menor? Está ella comparte la casa con alguien que para mí es la que cuñada. Parte su padre. Para mí es la cuñada. No, bien, bueno, muchas no queremos gracias por la respuesta. Juan Pablo II, primera pregunta, tic tac en el aire, está participando en el juego de la copa. Karina. Ajá. De Moreno, ¿no? Sí. Tic tac en el aire. Tic-tac. Ahí está. ¿Qué decía cuando se iba a dormir Juan Pablo II? Tiene opciones. Bueno. Buenas noches, dulces sueños o hasta mañana. ¿Quién puede saber eso? Hasta mañana. Justifique. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué decía hasta mañana y no dulces sueños? O buenas noches. ¿Por qué no? No fue. Justificó bien. No sé. Ni no, vos. No sabes. Sé. Está me gustaría bien. Que no, no justifique. Sé. Yo digo hasta mañana también. Como un Juan punto. Pablo, como un Juan punto. Pablo II. No sé, dulce sueño, como muy viejo. Buenas noches puede ser, pero cuando te vas de un lugar. Sí, claro. Sí, no es para dormir. Y ahí, estaba, y ahí estaba la justificación. No se usa mucho. No. Muy bien, Karina. Hasta mañana tiene un punto, Karina, siga. Pregunta número 2. ¿Qué llevaba abajo de la sotana Juan Pablo II? Abajo de la indumentaria, porque no sé si es solo de sotana o tiene un montón de cosas ahí abajo. Del equipo deportivo. Sí. ¿Qué llevaba abajo? A, nada fantasía de todas las chicas. Como las gitanas. B, slip. C, boxer. Son... Juan Pablo II, justifíquemelo. Porque es un hombre viejo. Yo uso el slip, señor. Pero escúcheme una cosa, Karina. El hombre viejo usa el famoso ese boxer que era con la ventanita adelante. ¿Se acuerda ese que...? Ay, ¿usted llegó a conocer gente con esos calzoncillos? Claro, sueltos, como de tela, y tenían, eran a cuadritos o tenían así como unos triángulos. Es verdad. ¿Usted llegó a conocer gente en ese...? ¿A quién? No tuve abuelos. No, pero yo llegué a usar también. No, pero eso se usaba. No llegó a conocer a nadie más que su abuelo con ese estilo yo, de... Yo tenía de... uno con mamaderitas dibujadas. Era celeste con mamaderitas, y pero era adulto. Slip. ¿Sabe cómo le gustaba a las chicas? Sí, lo bien que le fue. Karina, ¿slip es la respuesta final? No, boxer. Pero suelto. Suelto. Sí, con ventanita, muy bien. ¿Suma? Perdón, sí, suma. ¿No? Dos puntos. Bien, ¿y qué fue lo primero que pensó cuando murió? Y esto le voy a dar una ayuda. Sí. Porque ella dijo que murió de un paro cardíaco. Sí. ¿Sabe a causa de qué? ¿Es católica usted, Karina? ¿Yo? Sí. ¿Piensa que en la iglesia católica no hay atentados, no hay...? Pero no la lleve, o sea... No, le estoy haciendo una ayuda nada más. Bueno. Listo, va... De viejito. Va la pregunta, entonces. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando murió? Porque yo era viejito. Pará, tenés opciones. ¿Qué fue lo primero que pensó él cuando murió? Mientras estaba él muerto... Él sabe, Johnny sabe. La luz se le iba acercando a su pecho, el aura iba elevándose, y Juan Pablo II pensó: ¡ah! ¡Qué gusto raro tenía ese té! Le estamos tirando una punta ahí a usted, católica. Bueno. B. ¡Puta! Tendría que haber pedido mate en vez de té. Parece que le hizo mierda el té. O C. Che, Barba, ¿dónde están los angelitos? Qué gusto raro tenía ese té, muy bien, murió envenenado. Ahí está reconociendo, Karina, ahí está reconociendo que no fue de viejito. Muy muy bien la respuesta. ¿Cómo? Murió envenenado. ¡Ay! Ah. Esa es la iglesia que queremos, Karina, esa es la iglesia que queremos. Y nosotros como medium lo sabemos. Así que usted ha sumado 3 puntos en las preguntas convencionales del juego. ¿Tres puntos sumó? Sí, 3 puntos. 7 tiene el otro participante. Sí. Ahora viene, ¿qué pregunta le harías a Juan Pablo II si tuviese la oportunidad de cruzártelo o de, en este caso, que nosotros seamos los mediums y vos la preguntadora, la clienta? ¿O qué le dirías también por ahí? ¿Qué pregunta le harías a Juan Pablo II? Nosotros se la podemos alcanzar. Y por ahí algo relacionado con su muerte, ¿no? Algún misterio. ¿Quién? ¿Quién lo envenenó? ¿Con nombre y apellido? Sí, claro, ahora que sabe que está envenenado. Ahora que sabe, ahora que reconoce la católica. ¿No es que son todos chumas en el país? Ahora que reconoce en la comunidad, reconoce en la comunidad que lo envenenaron a Juan Pablo II. Me gustó igual la respuesta. ¿Quién te gustaría que se muera? Es la última pregunta. Puede ser familiar, algún conocido o a lo mejor de la farándula, del deporte, sí, de la política. Famoso, alguien... De la política. ¿Quién? Alguien que por ahí no querés desearle el mal, que se muera, sino el bien. Porque se puede desear el bien diciendo morite. Sí. No sé. Por ejemplo, para un artista que venda muchos discos. Uh-huh. ¿Quién sí. le gustaría? ¿Qué artista? No, alguien. ¿Quién le gustaría que se muera? ¿Por maldad, por bondad? Por... de la política. A ver, ¿quién? Descárguese. ¿Cómo están los opositores? Igual me gusta porque fue una indirecta, ¿no? O sea, no dijo claramente. ¿Prefiere más el matrimonio o que ella quede que él quede viuda? Que él quede viuda. Bien, qué maldad que tiene encima. ¿Tiene algo para decir? O sea, ¿le gustaría descargarse sobre esta situación? No. Ya con eso le alcanza, ¿no? Sí, me alcanza. Si le doy la opción de alguien más, ¿mataría a alguien más? Ah, gracias a Dios, porque si no sería una asesina serial la que estaríamos hablando. Muy bien, Karina, ¿cuántos puntos sumó? 8 puntos suma Karina, así que es la ganadora hasta el momento, Karina. No, hasta el momento no hay más oyentes, ya se acabó. Ha ganado una botella de vino, Karina. Bueno, Sí. Sí, ganó. Así que puede pasar a retirarla por Saavedra 81. Estamos los jueves de 9 a 11. Si quiere, nos puede escuchar también, como habitualmente lo hace, supongo. Saavedra 81. Ahora la producción se comunica por línea privada. Tiene la botella acá para cuando guste. Se la dejamos en la semana, Johnny, ¿está bien? Sí. Comuníquese con producción que le van a informar cómo llegar. Karina, un abrazo, un beso grande y nos estamos viendo. Un beso para ustedes dos también, y lindo el programa. Bueno, un beso a su hijo, ¿cómo se llama? Ezequiel. Ezequiel. ¿Le puedo dar un consejo, Karina? Sí. No se pelee más con la mamá. No. Bueno, gracias. Un beso grande. Y ahí pasó la segunda oyente ganadora. Hay una racha que... ¿Una? Tenemos un triple empate en la punta de los muertos. Ahora vamos a tanda, tema. Enseguida volvemos, vamos a estar hablando del último tema de la noche. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces... que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de Información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Aguafuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, coordinadora antirrepresiva de la oeste. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Se siguen comunicando al 1561-540359. Me manda un mensaje María Marta de La Reja y me dice que la situación límite que ella vivió fue cuando se le perdió un chico, o sea, se supone que será un hijo, en el supermercado. La situación esa la situación de incertidumbre. Sí, María Marta, gracias. Y también nos pone algunas cosas sobre el programa. Hay un mensaje acá que no puedo levantar. Si vos sabés cómo se maneja eso, a ver, estarás bienvenido. Bueno, en un ratito, que estuvo linda la charla de los oyentes, en un ratito vamos a estar hablando, ahora ya, nomás, con el doctor Consejo López, que nos va a estar acompañando acá. Vamos a estar hablando con César Cicciolini. La verdad que es un placer estar en FM Moreno, che. Mariano, te bancamos. ¿Te quedás vos para siempre? Dale, ¿qué hacemos? Vamos a un consejo de Consejo López y luego de eso ya tenemos la columna preparada para que este jueves muchos temas sobre el deporte. Tenemos a César Cicciolini que está en las gateras esperando por participar de este programa. Mientras tanto me comunico directamente en vivo porque es... No, estoy acá. Por eso me comunico en vivo. Buenas noches, Consejo López. ¿Cómo le va? Sí. Sabemos que lo que habitualmente usted hace y participa en este programa nos desazna en algunos aspectos, ¿no? Y buenas noches, usted. Buenas noches, teleaudiencia también. Teleaudiencia no, Consejo. Estamos radioaudiencia también. Estamos directamente por FM Moreno 90.1 desde la ciudad de Moreno. Consejo, escuché un poquito todo lo que estuvimos charlando en relación a los momentos límites. Estaría bueno que de alguna forma usted nos... Sí, por ejemplo, tengo un consejo para las mujeres que no quieren practicar sexo oral. A ver que por ahí me puede servir ese. A ver, consejo. Es una situación límite en la pareja. Totalmente, dígame. Sobre todo para las parejas que se están conociendo. La pareja que se está conociendo. Sí, vendría a ser como un quiero, pero no puedo. Muchísimas chicas me están llamando, me mandaron mensajes a consejolopez@. Existen mujeres que no pueden o no quieren tener sexo oral. Y eso, consejo, o sea, ¿cómo debe actuar el hombre o cómo debe actuar la mujer ante ese momento? Primero tenemos que saber la causa. Sí, si es no se le para. Por asco, por repugnancia, no, porque la mujer no quiere hacer sexo oral. Por asco, por repugnancia. Por olor. O por algún trauma que pueda haber tenido de chica esa... Sí. Y el consejo, López, ¿cuál es el consejo que le damos a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que no quieren hacer una felatio? Primero, pueden probar, si no le gusta el sabor del hombre, probar con preservativos de diferentes sabores. Ahora está todo muy piola. Vienen con diferentes gustos, frambuesa, sándwich de pollo... Hay forro con sándwiches de pollo. Cebolla con fugaceta, papas, orégano. Fugaceta. Sí, se va desarrollando porque lo compró Lice, todo sí, esto. Sí. O Frenchita. Entonces por ahí... PepsiCo lo compró. Acá me informa bien la gente de producción. Entonces se puede comprar profinácticos diferentes con sabores. Diferentes sabores. Si te gusta dulce, dulce. Si te gusta salada, salada. Si te gusta como venga. Claro. Porque por ahí, hay una diabética, por ejemplo, no puede. O con alcohol, de paso, si vos estás tratando de dejar de beber. Con alcohol en gel. Con alcohol. El alcohol en gel. Sí, es horrible. Bueno, una vez que le tomas el gusto. Sí. Al pilín. Cambias a cuero. Como, directamente. De montá. Es como en el caballo. Sí. Vos de entrada tenés que ir con montura. Si sí. querés pasar a pelo. Le sacas la montura. Es con tiempo, es con tiempo. Le lo vas culiando. Ese gusto. Claro. Tu cuerpo se acomoda al cuerpo del caballo y después vas a cuero. Claro, es como que de repente uno le puede ir sacando de a poquito el sobre todo. O finita, y de abajo. Y de abajo va probando el gusto real, ¿sí? Sí, eso es lo que va probando. Y lo más importante de todo esto es que no hay que hacerlo para contentar al otro, sino que te guste realmente, puta atrevida. Esto fue un consejo del doctor López. Consejo López es mi nombre. Valga la redundancia, ¿no? Bueno, le agradecemos la presencia y... Tengo mucho más. Sí, pero hoy va a necesitar mucho más tiempo. Vamos a... ¿Al separador o vamos a un tema y a un separador? Tenía consejo para el doctor amor también. Me lo dice a lo último, ¿le parece? Sí, como para olvidar un amor. Poneme el separador que en un ratito Consejo López nos va buenas a noches, seguir buenas noches, queridos oyentes. Para olvidar un amor, el primer consejo... ¡Me robaron! Es muy fácil. Déjame que me conteste. Un buen amante tiene que tener buena facilidad de palabras. Sí, por ejemplo decir ducho. Hoy estoy muy ducho con la exposición. No, es un amante. Convengamos que el amante no tiene que ver solamente con que sea una trampa. El amante también puede estar puede en una ser relación en la de pareja. Matrimonio, de pareja. No. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Amante es amante. Copa derramada. Copa derramada. Copa derramada. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes, con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. La Copa Derramada se enorgullece en presentar a nuestro columnista en deportes que está acá al borde, palpitando el Mundial, y como está palpitando el Mundial, se ha conseguido ya su primer auspiciante de César Cisolini. Suena la cortina en el aire del auspiciante. Diamond Club, Siete colegialas te invitan a pasar el mejor momento. Báñate conmigo, fiesta sin globito y show stripper. Si nombrás a César, un pete sin cargo. Diamond Club, chicas adictas al sexo. Todas tus fantasías en un solo lugar. El Diamond Club. Venite, no seas marica. Buenas noches. Pensé acá que, estamos. Perdón. Sí. El auspiciante que usted se consiguió es de un lugar de señoritas que trabajan. Es un lugar que a mí me hacen como el lavadero de los coches, querido. ¿Viste que cada día lavado te hacen uno gratis? Bueno, sí. Yo ese lugar tengo el lavadero de los coches. ¿Y por qué canjeó la publicidad? Por lo que te hacen, por lo que te hacen gratis. Escúcheme la anda, boludo. Anda, no sea boludo. Anda a decirle César. César, y sabes cómo me dijo. ¿Qué son estos boletos? Sí. El pincha de acá a la China. El pincha de La Plata, estudiante, con un doblete de Chino Benítez, es técnico de Boca, que dejó de hace mucho tiempo jugar, dirigió a Boca Suño cuando le dio el escupitajo al Bofo, pero de a poquito fue volviendo, sí. Y hoy es figura en el pincha estudiante de La Plata, le metió un doblete en los cuartos de final, señor, su rival. ¿Me deja terminar? Sí, pero primero quería decirle buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia, este es César Cicciolini, nuestro columnista deportes. En deportes, acá en la Copa Derramada, está hablando de la jornada, está haciendo un resumen de la jornada, al parecer, pero me mezcla los tiempos. El pincha de acá a la China, con un doblete del Chino Benítez, no, el ex técnico. No vuelva a repetir la noticia. Y me hizo presentar. Visto presentar. Pero sí, ¿dónde había que parece quedado? Que el pincha de La Plata, estudiante, con Juan Sebastián Bedón, la Bujita, jugará los cuartos de final con su rival. Será una incógnita. Será Banfield, será el Taladru, o será el Inter. El Inter de Milán, que le ganó 1-0 a la Doma con gol de Milito, el hijo de Gaby Fofo y Miliki, que aparentemente sería goleador en todo el torneo de la Italia. Así que estamos en presencia de un partido espectacular. El pincha de La Plata con el Inter de la Roma de Milán. Escúcheme, todas las noticias van a ser acerca del fútbol. ¿No tiene una noticia de otro deporte? ¡Árbitros! En una liga inglesa se conduce una nueva forma de dirigir los partidos. ¿Cómo? Se llama Segway. ¿Segway? Es como, sí. Acá está la foto. Es como si fuera viola, carretilla de eso que bajan la gaseosa. No podemos con dos mostrar ruedas. Foto por radio. Igual. Pero le muestro a usted y le explica. El árbitro que conduce es un Segway. Los árbitros en vez de correr van a andar con dos ruedas. Le hago una pregunta, Cardin. César. ¿Se enteró de la noticia? Señor periodista. ¿Se enteró de la noticia del fútbol de Croacia? Que en una quinta división, como si sería la D de acá. Sí. Murió un hombre en la cancha. Sí. Murió un jugador de fútbol en la cancha y el juez lo había amonestado por simular. ¿A quién carajo le importa? ¿Sabe lo que le importa a la gente? Sí. Que en Francia, Heinze, el gringo Heinze, el baluarte, una de las figuras de la selección argentina, convirtió un golazo para que su equipo, el Olympique de Lyon, de Marsella, golazo y campeón. Señor, usted me pregunta quién y me está contando el fútbol francés, ¿a quién Heinze, le importa? Heinze es el número 3 de la Argentina, que la Argentina, qué equipazo, señores, le ganamos un equipo que tiene mucho trabajo, muy complicado, es un equipo que nunca perdió de visitante. ¿Sabe por qué? Porque hace como un año que no jugaba, porque se le rompió todo el Haití. Ahora, hijo de puta, los argentinos, escúcheme una cosa, escúcheme. Señor. Se le hundió el país y le hacen 4 goles, el hijo de puta. Hacía necesidad de bombardearle el rancho encima. ¿Qué? El locutor, el que transmite los partidos diciendo, le están bombardeando el rancho a los de Haití. ¿Sabe viejo? Usted, César, por qué vinieron, por qué vinieron los jugadores de Haití? ¿Por qué vinieron? Para ver si podían hacer algunas paredes. Sí, pero no construyeron ni una, señores, porque esta selección argentina es un equipazo. Es uno de los mejores equipos que ha armado Diego Armando Maradona. Y yo hoy me la juego, ¿La comparación cuál es? ¿Racing y Mandillo? No, hoy me la juego, porque ha dado una clase magistral ante la selección de Haití, una de las mejores seleccionados del mundo. Esta selección ha llegado a las finales de la Copa. César, sí. Acaba de decir todo lo contrario hace un minuto. ¿De quién? De Haití. ¿De Heinze? De Haití. El gringo. De Haití. Pero la verdad, pobre negro, estamos le hacen 4 goles a los al negros. Borde, escúcheme, estamos al borde de llegar al Mundial. Sí. Sumamos alguna recomendación para... Sí. las radio oyentes que nos sí, escuchan. Sí, tengo. Dígame, Diango. Tengo. Sí. Los árbitros que conducen ese, que es un Segway, significa, es como un, es movilidad. En vez de coder, los tipos van subido a dos rueditas y sabe cómo lo manejan, por la inercia, señor Mary. Con la inercia, si quiere ir para adelante, va para adelante, para atrás, todo con el cuerpo. Así que con esto, señores, quiero despedirme y decirle que no van a existir más las mujeres árbitros. Porque si hay que manejar esos cositos, ¿cómo mierda van a hacer para detenerse justo en el punto penal, la pelotuda? Le da para atrás, le da para adelante. No puede estacionar un Fiat 600. ¿Qué mierda va a dirigir con un autito de eso? A la mierda la mina. César. Me parece que usted es machista. No, soy futbolero, carajo. Y ya tengo la pelota echada que me pregunten a cada rato, ¿no? ¿Por qué ese te cayó al piso y le cobra FAU? Informó para la Copa de Damada. Me escupe, César, me escupe más que Gustavo Garzón. No, el que besaba, que babeaba. Es Baraglia babea. Un saludo para Leo de Badaglia. Bueno, se fue César Cicciolini. Informó. Para la Copa de la Damada, sabe 81, César Cicciolini. Si querés comunicarte conmigo, comunicate a César Cicciolini, @. Venite a puterío conmigo. Hasta mañana. Se fue César Cicciolini, ahora sí. La verdad que me da un respiro cuando se va. Exacto. Nos quedamos exacto, aturde en los lugares de... Te mato. Acá las paredes del estudio de la radio. Pero tiene lindas promos, ¿eh? De FM Moreno, sí, linda. Me dejó acá un papelito que dice César que te hace 30 el bucal y 25 el beso negro. Así que, Mari, si querés pegarte una vueltita. Qué raro que no se auspicie tanto, ¿no? Sí, a él. No, que los prostíbulos no auspicien tanto, porque ya están bastante declarados. Sí, están legalizados. Qué raro que no auspicien un programa. Acá le damos la bienvenida, si quieren, pero bueno... Ya tiene uno César. Igual prostíbulo es como, sí, como antiguo, conjunto, antiguo. Como es muy viejo eso. Johnny, nos estamos despidiendo, ¿eh? Sí, nos estamos despidiendo. Qué lástima, che. En minutos nomás. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa. Karina, que pase a retirar el premio. Nos ha quedado miles de cosas. Sí, sí. A César Cicciolini lo tuvimos que parar en la puerta porque tenía mucho más todavía. Sigue gritando en la puerta. Sigue gritando es el enano Nelson, también está gritándole a Dios. ¿Qué le dice? No, esto, la voz finita no. Bueno, señores, gracias Mariano por haber estado acá con nosotros. Todavía tenemos unos minutos más y me quedó pendiente. Tenemos unos minutos más, ¿no? Decí que sí. 4 minutos me da. 3 minutos de descuento. 4 más 3... 7 minutos. 3 minutos. 7 minutos de descuento. Me quedó muchísimo el tema de la situación límite, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Te dan 3 minutos? ¿Por qué? Sí, me da 3 minutos. Sí. ¿Por qué no se establece de antemano en la pareja, en un matrimonio, ya que estamos hablando de la igualdad de sexos? Sí. ¿Quién sale en cada caso? Usted dice, por ejemplo, la mujer sale a trabajar, el hombre también. No es una situación límite. Hay ruido en el patio. ¿Quién sale? ¿La mujer o el hombre? Establezcámoslo en el contrato de casamiento. No. Para mí está por ley, está escrito por ley que tiene que salir el hombre. Pero el hombre tiene que empezar a... No hay ninguna ley que diga eso. No es explícita, no está escrita. Y, sí, está en la calle. Entonces no existe. Ah, es una ley de la calle. Está en la casa. Del hábito. Está en la casa. Los ruidos sale el hombre. Los bichos los mata el hombre. Si alguien golpea y no se sabe quién es... Bueno, te puedo cambiar. Sí. Si alguien golpea y no se sabe quién es, en la siesta. Sí, a la tarde. Te cambian la siesta, o sea, te tenés que levantar. Poca gente ahí a la tarde. Te tenés que levantar o te tenés que levantar a la noche por algún ruido extraño, pensando y asegurándote que es un chorro. Sí, porque si son los chicos, siempre se levanta la mujer. En eso también tenemos que reconocerlo. Sí, bueno, cambiamos. Vos te despertás y agarras y decís... Pará. ¿Cambiás chorro? El nene. ¿Cambiás chorro por chico? ¿Por nene? Sí, sí. Yo no, ni en pedo. Un chorro viene una vez cada 6 meses. Los chicos toda la noche. Tenés razón. Yo ni loco. Sí. Yo voy prefiero con el chorro. Todavía voy con el chorro. ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Cambiás abeja porque se despierta y tiene ganas de hacer pis, el chico? Sí, te cambio. ¿Preferís el chico con pis o la abeja? Abeja toda la vida. ¿Te das cuenta que el hombre... tiene como otro límite, o sea, el límite es otro al de la mujer? El de la mujer, por ejemplo, ¿cuál es? La fiebre. La fiebre la moviliza. La fiebre del chico la moviliza, para mí la colitis. Para mí la paraliza. ¿Qué? Para mí la paraliza. La fiebre es ¿Tiene fiebre? ¿Qué hago? ¿Por qué el chico siempre llama a la madre y no llama al padre? Cuando se despierta dice, ma. Porque es como la oveja. No, porque ¿sabes qué somos? Si hubiésemos tenido hijos caballo, sería diferente. No, estarían diciendo... Sí. O... Porque ¿sabes qué somos? Nosotros inmediatamente lo primero que nos ponen en la boca cuando nacemos es una teta. Somos mamones. Somos como... Somos cachorros. O sea, no puedes llamar a tu papá. Tenés que llamar a tu mamá porque enseguida inmediatamente relacionás la teta. Aparte, con tu papá relacionás que te pega un bife. No, agarre, vete. Tengo fiebre. Dormite, pelotudo. ¿Por qué no pillaste antes de dormirte? El padre siempre va y lo caga pedo ante la situación. En cambio, la madre es más comprensiva. Lo lleva a trinodoro, pesa 500 kilos, lo lleva, que pille. Es que ese es un padre argentino, un padre puteador. Sí. No, es que de alguna forma es como que uno le quiere transmitir a él, ¿me entendés? Hacete hombre, dejate romper las pelotas con esas cosas. Rescate, y siempre le agrandas. Sí. Yo a tu edad... Sí. ¿Me levantaba, por ejemplo? Yo a tu edad... Sí. Tenía 44 grados de fiebre... Sí. Y me iba a jugar la pelota, boludo. Y vos estás llamando a tu mamá para un té, boludo. Dejate de joder. Pincha la voz. Yo a tu edad, ¿sabes qué? A la noche, escuchaba Rubio afuera y me agarraba el monopatín y salía a ver qué pasaba en la calle. O sea, yo no le tenía miedo a la oscuridad, no tenía miedo a nada, yo. Así que... Yo vi una rata y la agarraba de los dientes. Sí. No, una vez agarré una rata de la cola y ¿sabes qué le hice? La revoleaba como si fuera una serpentina. O sea, todas las cosas que uno hacía, las hacía. Y es mentira. Sí. Uno le tenía miedo a todas esas cosas. Si hay algo que queremos dejar en claro es que los hijos nunca van a ser como los padres. Sí. Y eso cuando le decís hijo de tigre, se lo decís por vos. Es mentira. Se lo decís por vos. Es así. Tu papá es un boludo y tu hijo también. ¿Quién? ¿Y tu abuelo? Tu abuelo, todo. Vos sos el piola. Vos sos el piola. Eso es de argentino. Sí. Rescatemos la argentinidad para el bicentenario, por favor. Sí. 200 años de mentira. Sí. Vivamos la verdad. Y digamos, ¿sabés qué tenemos que decir para mí? Son todos unos boludos menos vosotros. No. Eso es de Argentina. Para mí, ¿sabes qué tenemos que decir? Ma. Todo el tiempo. Ma. Yo si me enfermo te lo digo. ¿Cómo decís? Ma. Bueno, ¿nos vamos? Che, nos vamos. Gracias a todos por haber presenciado el programa del día de hoy. La que viene vamos a tener una tribuna en la puerta. Sí, porque ya no nos alcanzan los llamados. Queremos que vengan. Sí, vamos a tener una tribuna porque vamos a hacer el viejo programa como lo hacía el señor... César Cicciolini. César Cicciolini y Verdaguer. Buenas noches, amigos. Hasta la semana que viene tenemos... muchísimo para ofrecerles, sobre todo la Constitución que viene arrastrándose de hace dos semanas. Gracias, Mariano, por haber estado acá con nosotros. 1561-540359. Habíamos estado en FM Moreno, 90.1 MHz. La temperatura para la semana siguiente, las autopistas van a estar cerradas. La puta madre que lo reparió. Un amigo que se embriaga por una causa perdida. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste.